Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la noche con 4 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, el día de hoy parece que nada más está Venus del programa. Ahorita viene en camino Marte desde el planeta marciano, viene volando. Y el lobito, como es de costumbre, se quedó por ahí en la fiesta. Dijo que lo que se queda en Las Vegas, o lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, y creo que ahí se quedó. Y bueno, el día de hoy también va a estar con nosotros David. Muy buenas tardes, noches, David, ¿cómo estás? Encantado, sí, la verdad que Lobito, tengo la oportunidad de conocer a Lobito hace muchísimos años, y no ha cambiado, ni va a cambiar su manera de ser ni de pensar. Entonces es un lobito feliz, no es un lobito tramposo como otros lobitos, es un lobito feliz. Sí, mientras tenga las lobitas ahí, yo creo que él va a seguir dándole a la fiesta, ¿no? Bueno, al parecer anda en Las Vegas, por lo que tengo entendido, lo hemos llamado, le mandamos texto, le mandamos email, no se comunica, debe estar jugando, gastándose el billete y debe estar pasándolo bien en uno de los mejores casinos de Las Vegas. Así que lo vamos a perdonar el día de hoy. Y Lobito, si nos estás escuchando, para la próxima, invita. ¿Ya viste, Lobito? Por ahí me dijeron que hasta fotos en Lamborghini anda por ahí. No sé qué le está pasando, Lobo, que está derrochando el dinero, ¿no? Increíble, Lobito. Lo que pasa es que cuando hay billete en esta vida, hay que gastárselo, dicen. Sí, y es lo que están haciendo. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Y bueno, también estamos haciendo otras suposiciones, ¿verdad? Y sí, de eso se trata este tema. Puede ser que Lobito no esté haciendo absolutamente nada en Las Vegas y nosotros ya lo estamos acusando. Bueno, de que anda subiendo fotografías con las lobitas y los Lamborghinis, sí. Pero que tal vez esté de amiguito nada más, ya. Ah, perfecto. Puede ser, ¿no? Y bueno, vamos a hablar sobre el tema apartándose de la realidad. ¿Por qué es apartándose de la realidad? Realmente cuando uno empieza a imaginarse las cosas que están sucediendo y no tiene ni idea de realmente lo que está sucediendo tal vez con la otra persona o con la situación que está experimentando, empieza a alejarse uno de la realidad. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente tú invitas a alguien, por ejemplo, a tu casa, a una fiesta, tal vez lo consideras tu mejor amigo, tu mejor amiga, o alguien que realmente deseas que esté contigo en un momento especial, como puede ser una fiesta de cumpleaños, y de repente te dice, ¿sabes qué? No voy a ir. ¿Qué empieza la mente a hacer? Empieza a hacerse escenarios, ¿no? En el que dicen, no, pues tal vez no quiso venir porque vino fulanito, manganito, o porque tiene otro evento, por ahí escuché. Y empieza la mente a hacer todo este tipo de telarañas en nuestra cabecita. Correcto, empiezas a maquinar un poco y te empiezas a cuestionar el por qué esta persona no apareció a tu fiesta de cumpleaños, y muchas veces puedes pensar de que es algo personal, por ejemplo, y uno se empieza a boicotear y empieza a decir, ¿será que dije algo que no dije? ¿Será que la última fiesta se ofendió? ¿Será que tiene un amigo que es más importante que yo, o que tiene más dinero que yo? O sea, y al final del día eso se transfiere en un estrés innecesario, pienso yo, cuando puede haber sido que mi amigo simplemente amaneció con una gripe, con un resfrío, y simplemente no pudo llegar. Por ahí más o menos de donde... Exactamente, y o sea, eso lo hacemos constantemente en nuestra vida. Si estás en el trabajo y de repente llegas y tal vez tu jefe o algún compañero de trabajo te vio mal, o lo saludaste, no te saludó, y ya te empiezas a crear ciertos pensamientos que dices tú, ah, porque está enojado conmigo, porque está enojada conmigo, y empezamos a tener esos tipos de pensamientos que nos quitan nuestra tranquilidad. No nada más lo hacemos con personas que están en nuestro círculo social, nuestros amigos o nuestros compañeros de trabajo, la gente que frecuentas en las tiendas, qué sé yo, inclusive lo haces con la propia familia. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente los que tienen pareja, los que están casados, y de repente tu esposa o tu esposo se vuelve un poco serio, y entonces dice, pues, ¿qué hice o qué dije? O, y te empiezas, ¿no? A cuestionar. Correcto. Y eso lo único que nos lleva es armar un problema, hacer una película que realmente nos aleja nuevamente de nuestro presente. Yo creo que como seres humanos tenemos tanto conocimiento y hacemos tantas asunciones por las cosas que ya se han vivido, que lo volvemos a traer el pasado al presente, o del presente nos vamos al futuro imaginando, ah, pues entonces ahora tengo que hacer esto para lograr esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que te pierdes de este momento presente. Estamos tratando más que nada este tema para que en sí, el día de hoy, por lo menos en esta tarde, no hagamos suposiciones. Tal vez ya hiciste suposiciones durante el día, ¿no? Correcto, yo creo que, como dice Janet, esto es algo que nos ocurre a todos. O sea, en nuestro diario vivir, con nuestra familia, en nuestros trabajos. O sea, ¿cuánta gente, uno mismo, a veces toma decisiones pensando en lo que podría pasar cuando ese momento aún no ha ocurrido? Y al parecer la mente es tan fuerte que nos predispone en base a cosas que hemos visto y que hemos vivido en el pasado, como decía Janet hace unos segundos, donde uno piensa que porque nos pasó una vez, nos va a ocurrir nuevamente. Entonces Venus, ahora sí que le achunté el nombre y me disculpo, porque Marte dijimos que anda volando, no sabemos dónde anda Marte, y el lobito ya sabemos dónde está. Entonces la idea es poder contribuir algo, pero volviendo al tema que estábamos hablando con Venus un minuto, es que en realidad uno a veces hace o deja de hacer cosas porque tiene una idea preconcebida de lo que podría o no podría ocurrir. Por ejemplo, ¿no es cierto? Sigue. Disculpen, una pequeña interrupción. Por ejemplo, estoy entrando a lo mejor a un negocio y quiero comprar una fruta, y antes de entrar estoy pensando que esa fruta o no va a estar, o va a estar podrida, o la van a tener a un precio muy elevado, o la persona que me va a ofrecer la fruta simplemente me va a tratar mal, y me va a mirar mal, o simplemente voy a pensar de que en otro lugar puede haber otra mejor fruta, o que simplemente como me pienso que me va a tratar mal la persona que me va a ofrecer la fruta y pienso que la fruta está podrida y que está más cara de lo que tiene que estar y que no, y al final termino no entrando al supermercado y no comprando la fruta porque me imaginé miles de cosas antes de entrar. Quizás estamos exagerando un poco la nota, pero muchas veces la mente nos juega ese tipo de juegos y nosotros caemos. ¿Por qué? Porque no estamos seguros, ¿no es cierto?, de lo que estamos haciendo y de lo que tenemos que hacer. Es una cosa mental. No tenemos que ponernos en una situación donde, por ejemplo, viene una fiesta y voy y no voy a, me niego a tomar una decisión pensando en el que va a ir o en el que no va a ir, o si va a ser calor o si va a ser frío. Si hace calor no voy porque mucho calor, y si hace frío tampoco voy a ir porque mucho frío. Al final me tengo que dejar llevar por lo que quiero. Si quiero ir, voy a ir igual, que no me interese mucho ni el frío, ni el calor, ni fulano, ni mengano, que va a ir, que va a estar, que va a participar, que no va a ser, que cómo me van a mirar, si me van a recibir, si me van a dar agua, me van a dar un jugo. Al final uno no debería tomar decisiones de esa naturaleza, y eso es más o menos lo que estamos tratando de decir, que se aplica no solamente a los escenarios que yo le comenté, pero también a situaciones familiares, de amistades, cumpleaños, fiestas, etcétera. Exactamente. Y bueno, ya aterrizó Marte. ¡Bienvenido! Y estamos hablando. Marte, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Muy bien, Venosito, ¿qué tal? Aquí súper bien. Que el lobito nos decía, David, que anda publicando y fotografías, lo estábamos viendo desde Las Vegas. ¿Sí? Sí, con las lobitas, ya sabes. Para variar, o para no variar, ¿no? Y bueno, estamos hablando sobre las suposiciones, tú ya sabes, ¿verdad? Muchas veces, el ejemplo que dijo, regresando al ejemplo de David, muchas veces sí estamos haciendo asunciones y dejamos de hacer cosas porque ya estamos suponiendo en base a nuestras experiencias pasadas lo que podría suceder y a veces evitamos. Y al hacer eso, nuevamente volvemos a repetir como en programas anteriores, realizamos juicios. Cuando hacemos un juicio acerca de un momento, de una situación, de una persona, nos perdemos la gran oportunidad de conocernos. ¿Por qué nos perdemos esa oportunidad? Porque recordemos que todo lo que vemos a nuestro alrededor, en nuestro prójimo, es nuestro propio espejo. Te fascina tu pareja, te fascinan tus amigos, te fascina tu jefe, entonces te estás viendo en él, te estás reflejando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no te ves en él? Empiezas a hacer suposiciones de que esta persona no se merece mi amistad, o no se merece mi saludo, o no se merece que lo invite a mi fiesta, o esta tienda no se merece que vaya porque me atendió mal la cajera o el cajero, o porque siempre que voy la gente que trabaja ahí se comporta de cierta manera, o los productos que tienen no están de buena calidad, tal vez nada más has comprado dos y esas dos veces te han salido mal y ya supones que ya todo está mal, ¿no? Sí, es más que eso, ¿no? Llega a ser el típico, yo sé lo que está pensando, yo sé por qué hizo eso en el tráfico, o lo hizo a propósito cambiarse enfrente de mí. Se para metió. Pasar. Es mucha suposición y aparte demuestra que eres impaciente, ¿no? En el caso del tráfico, o si es alguien que no te cae bien, y ni siquiera le has dado la oportunidad de llegarlo a conocer, pues realmente habla de que tal vez no tienes mucha confianza en la gente, tal vez no tienes confianza en ti mismo. Exacto. Y bueno, va a venir una pregunta para ambos. Ustedes, de su experiencia, Marte y David, ¿cuál es la suposición que ustedes darían como consejo? Que realmente no la hagan. Cada vez que supongo en esta situación, o que he supuesto en estas situaciones, me ha afectado mucho, o han visto que le han afectado mucho a alguien. ¿Cuál es la suposición que tal vez ustedes dicen, no la hagan, por favor? Yo pienso que en el trabajo, cuando piensas que sabes por qué el jefe te está diciendo algo, y sabes el contexto porque trabajas ahí, pero realmente estás haciendo muchas oposiciones porque hay mucho tiempo que no pasas completamente con el jefe. Entonces, definitivamente el imaginarse alguna reacción del jefe, lo que está pensando, lo que no está pensando, lo que va a hacer, lo que no va a hacer, es muy difícil si tú no te sabes qué vas a hacer al comenzar el día. Ahora imagínate qué es lo que va a hacer la otra persona. Es muy difícil. Y exactamente ahorita que dijiste en el trabajo, de hecho el Sadhguru dice, ¿no?, que una persona puede estar irritada con uno mismo, sentir esa ira, ese coraje, y de repente gritarle a su pareja, y dices, bueno, le está gritando a su pareja, no pasa nada, le está gritando a sus hijos, no pasa nada, le está gritando a los amigos, no pasa nada, va en el tráfico y grita, no pasa nada. Pero ya cuando le empieza a gritar a un jefe, entonces dice, esta persona está mal, porque sabe que aquí sí se puede meter en problemas, ¿no? Entonces, hay que estar muy despiertos en este sentido, porque el hacer suposiciones, por ejemplo, en el trabajo, sí te puede llevar a un problema mayor. Te puede llevar a un despido o a que la relación en sí ya no fluctúe de la manera armoniosa, ¿no? Claro, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir, se ve muchísimo en la parte familiar y en los empleos, ¿no es cierto? Precisamente porque hay jerarquías y tiene que haber ciertos respetos y tiene que haber cierta confianza y tiene que haber ciertos entendimientos, hay ciertos códigos que en el momento en que hay una sobre reacción, digámoslo así, se empiezan a romper este tipo de códigos y nadie sabe qué es lo que puede ocurrir después. Entonces, yo pienso que mirándome a mí mismo, en realidad pensando y decir, creo que una táctica, no sé si táctica, una estrategia a lo mejor, podría ser el no asumir que es algo personal. Es simplemente entender de que así como yo tengo buenos días y tengo días que son de la patada, por no decir otra cosa, y mis reacciones van a estar de acuerdo al momento que estoy pasando. Entonces puede ser que esta gente, que a lo mejor me trató mal en un momento, es porque realmente está teniendo un problema mayor que yo no tengo idea cuál es, y lo tengo que interpretar de esa manera. Cuando el ataque no es obviamente en mi cara y no es personal, cuando es una situación más trivial como las que hemos conversado ahora, es no tomar este tipo de cosas de una manera personal. No dedicarle la poca energía que a veces tenemos a este tipo de situaciones que no podemos controlar. Y ahora tómalo un paso más lejos y aplícalo a ti mismo. O sea, cuando hables de los demás, cuando observes algún patrón que ves en otras personas, primero obsérvalo en ti mismo, después proyéctalo. Ok, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del programa. Recuerden, están escuchando Venus versus Marte. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero, para que pueda respirar. Y de tus ojos que vas regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora, tora. Siete de la noche con 25 minutos, ya regresamos y recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Y hoy tenemos la compañía de David, que nos está aportando también mucha información. Tienen mucha experiencia con lo de suposiciones, todos tenemos esta experiencia, porque yo creo que si hay algo que sabemos hacer bien es suponer. Y si es algo que podemos decir, nos equivocamos constantemente, lo podemos decir y firmar. Sí, me equivoco. ¿Por qué? Porque hago suposiciones. ¿Se imaginan si nuestra vida fuera realmente como es? Plena, dichosa y en paz, sin estar haciendo juicios a los demás, sin estar etiquetando a los demás, sin estar haciendo suposiciones. ¿Se imaginan cómo serían nuestras vidas? Imagínate. Para empezar, no vivirías en el pasado, no vendrías usando los modelos de ayer que construiste en tu mente pensando que son ciertos. ¿Por qué? Porque no harías suposiciones de que son ciertos. Pero el mismo hecho que los haces un día y ese día ya pasó, pues los hace obsoletos. Y sin embargo, queremos que correspondan a lo que estamos viviendo el día de hoy y a lo que estamos viendo ahorita. En el presente, y eso nunca va a pasar. Siempre vas a llegar tarde. siempre vas a llegar tarde al momento presente, y cuando ya lo puedas interpretar, ya vas a estar en otro momento más, que ya no tendrá nada que ver con lo que estás pensando. Sí. Ahorita que dijiste eso, recordé de Sergi Torres, de una de sus charlas, donde estaba diciendo que estaban en un lugar con unos amigos, en unas tipo cabañas, y que a las 3 de la mañana de repente escuchaban como voces de niños y de mujeres riendo. Y que al siguiente día, bueno, Sergi Torres es una persona con un nivel de conciencia muy elevado. Entonces da muchas charlas que son para también despertar tu conciencia, ¿no? Y entonces en esa charla decía, ¿qué fue ese ruido que escuchamos a medianoche, ¿no? Y le pregunta a los dueños de la casa que lo habían invitado, y le dice el esposo, el dueño, le dice, escuchaste, así como diciendo, aquí hay algo, aquí pasa algo, ¿no? Y entonces llega la esposa y le dice, ¿sí escucharon? Sí, es que lo que pasa es que el río, y empieza ya a dar su conocimiento, ¿no? Y decir, el río a las 2, 3 de la mañana chocan las olas con las piedras, con el aire, con los árboles, y se escucha como risas y voces de niños y de mujeres. Y dice, voces de niños y de mujeres, no te dijimos nada, ¿no? ¿Cómo sabes? Entonces a lo que iba él es de que siempre estamos haciendo ese tipo de suposiciones, porque en sí son suposiciones, pensamos que es nuestro conocimiento, utilizamos toda la inteligencia en nuestras vidas para querer tener la razón, y para querer tener la razón, pues obviamente vamos a necesitar estarnos defendiendo constantemente en lo que nosotros estamos pensando. ¿Por qué? Porque así es como lo estamos percibiendo, así es como lo estamos viendo. De hecho, si alguien a mí me insulta o me hace una mala cara, yo empiezo a decir, esa persona qué descortés o qué grosera, y ya lo empiezo a catalogar como una persona mala, ¿no? Pero en sí, esa maldad que estoy viendo o cualquier imagen que yo estoy percibiendo, nada más viene de mi mente, viene de mis pensamientos, viene de algo que yo me dije, en maldad, en grosería están estas ciertas características. Y eso yo creo que siempre lo hemos dicho, todo lo que tú percibes es parte de ti, no tiene que ver nada con la persona que está a tu lado. Por más de que digas, la persona me trató mal, mi pareja me trató mal, mi amigo me insultó, o esta persona me gritó, etcétera, etcétera, nadie te grita, al menos que tú no decidas que te están gritando. Nadie te insulta, al menos que tú lo consideres un insulto o una agresión. Eso es algo que tenemos que poner en práctica constantemente para evitarnos muchos problemas. Cuando alguien se enoja con alguien, ¿qué es lo que espera? Que la otra persona pida perdón, que la otra persona actúe a como ya lo pueda perdonar y diga, ya es bueno, ya se merece mi perdón. ¿Y eso qué nos va a llevar? A decepciones. A decepciones, ¿por qué? Porque estamos deseando algo que no hay, no estamos aceptando la realidad. Como dice el Sadhguru, nosotros no tenemos el control de lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí tenemos el control de lo que hacemos con lo que está a nuestro alrededor. Entonces uno decide. Tus pensamientos. Y decides tus pensamientos. ¿No te gusta lo que estás viendo? Entonces tú tienes ese botón de decir, ok, lo voy a cambiar. No me gusta lo que estoy sintiendo, ok, yo tengo esa capacidad de cambiar mi percepción de lo que estoy viviendo. No voy a seguir con la ira, no vamos a ir a cruzar esa línea de la que hemos hablado, la línea de la locura y la cordura es muy, muy delgada. Y como decía también Sadhguru, enójate todos los días, 5 minutos por 2 meses y cruzas la línea de la locura y ya no regresas. Ya no regresas, y pueden internarte en un manicomio, puedes internarte, puedes perderte en la depresión y no salir nunca, puedes perderte en cualquier vicio y no salir nunca. ¿Por qué? Porque te creíste tanto tu personaje que decías, me merezco enojarme porque esta persona me insultó o porque esta persona me agredió. Al final de cuentas, es una suposición de todo lo que estamos viviendo. Entonces, para dejar de suponer, tenemos que aceptar lo que estamos viviendo. Y lo vamos a aceptar sin una pizca de juicio. No hay que estar haciendo los juicios o estar señalando o diciendo yo estoy en lo correcto y estos no, o esto no está como debe de estar sucediendo. Muy, muy interesante todo lo que dice, y para estoy pensando mientras ustedes dos dan su opinión, en cosas que son tan importantes como, por ejemplo, el entender. Y estamos hablando de que a lo mejor no estamos todos preparados para entender este tipo de situaciones con la profundidad que se requiere, pero es muy difícil, pero no imposible, el entender de que el pasado ya se fue. No hay nada que yo pueda hacer para volver a cambiar lo que ya viví. Aunque me pase el resto de mi vida intentándolo, lo que dije e hice y ocurrió o no ocurrió un minuto atrás, ya pasó. Creo que eso aplica al futuro. No puedo yo, puedo tener una visión del futuro y desear ciertas cosas en mi futuro, pero no puedo yo ahora determinar de una manera certera lo que va a pasar en el próximo minuto. Entonces, lo único que tengo para trabajar es el ahora, el presente. Entonces, si no quiero seguir con estos prejuicios, tengo que cambiar el ahora para no tener este tipo de predisposiciones en el futuro, en una situación, como decía Venus y Marte hace unos minutos, donde yo no tengo el control de absolutamente nada que ocurra, que no me ocurra a mí. Puedo controlar lo que me pasa a mí, pero no pensamientos y actitudes y acciones y reacciones, pero no puedo controlar lo que le pasa en el caso de Eric al jefe, perdón, de Marteric, porque el turmeric, la hierba que estábamos hablando el otro día. Lo que le pasa a Marte y lo que le pasa a Venus, ellos controlan lo de ellos, pero controlar, ella no puede controlar lo que mi reacción, ni yo puedo controlar la de Marte, por ende no puedo controlar la reacción de mi jefe que me gritó, o del empleado que me tiró la fruta en vez de pasármela en la mano, o que me tiró el lápiz en vez de pasármelo en la mano, que son cosas cotidianas que pienso yo que a todo el mundo le ocurren, y que tenemos, por lo menos tenemos que tener la sabiduría de decir, de no tomarlo de una manera personal y entender que esa persona es como yo, que tiene problemas a nivel personal, a nivel de sociedad, a nivel familiar, que hoy día a lo mejor llegó, se levantó, durmió mal la noche, no tomó desayuno y eso le impactó el día completo, a alguien le hizo una broma que no le pareció y le echó a perder el día, cosas que no tenemos control. Sí podemos controlar en cómo interpretamos esa actitud del resto de la gente sin tener prejuicios. Exactamente, y ahí fue como check, check, check, su posición está con problemas, su posición tuvo un mal día, su posición, pero realmente así trabaja la mente humana, y ya lo hemos dicho muchas veces, hay que ser responsables de lo que hacemos con lo que estamos viviendo, con las experiencias que estamos teniendo. Si estamos deseando, es porque estamos rechazando lo que tenemos en estos momentos. Si yo deseo tener más dinero, rechazo el dinero que tengo. Si yo estoy deseando tener una mejor casa, rechazo la casa que tengo. Si yo estoy deseando un cuerpo mejor, estoy rechazando mi cuerpo. Si yo deseo tener mejores pensamientos, rechazo mis pensamientos. Estamos en totalmente rechazo, vamos en contra de lo que es la realidad. Y el enfoque en sí es no ir en contra del presente, es no ir en contra de la realidad, dejar de suponer. Las suposiciones nunca nos van a llevar a nada bueno. Nos pueden alegrar por un momento cuando suponemos, ah, me van a traer esto, me van a regalar esto, me van a dar esto, me van a actuar esto, y dices, me da felicidad. Pero ¿cuánto te va a durar esa alegría o esa felicidad? Te va a durar en lo que esté la situación conforme a tú la estabas deseando, pero ese deseo va a desaparecer en el momento en que cambie la situación. Entonces hay que ser muy despiertos en este sentido, hay que estar despiertos y conscientes de decidir de si queremos seguir creándonos problemas enojándonos, no perdonándonos y no aceptándonos. Es nuestra elección, pero también es nuestra elección de decidir, pase lo que pase, suceda lo que me suceda, yo no voy a perder mi paz ni mi tranquilidad. ¿Me gritan? Ok, el problema es del que está gritando, no está en mí. Yo decido si quiero estar en paz o no. Y yo estoy consciente de que si me enojo, no es por lo que la persona me dijo, sino por el pensamiento que yo creé de la persona, de lo que me está diciendo o lo que me dijo. Entonces, tenemos que ser maduros en este sentido. No podemos seguir por nuestra vida culpando y delegando y diciendo esto no es mi responsabilidad hasta que esta persona cambie. Entonces yo sí voy a poder entablar una conversación, entonces sí voy a poder hablar o perdonar. De eso no se trata. Si nosotros realmente aceptamos nuestra experiencia de vida y la aceptamos con amor, imagínense, todos los miles de milagros están surgiendo a tu alrededor en este momento. Todas las miles de oportunidades que están buscando ya están en este momento. Entonces, no hay por qué rechazarlas, no hay por qué buscarlas en un futuro que nunca va a llegar. Si quieres algo para el mañana, te aclaro y te vuelvo a recordar, ya estás tarde y ya no estás en este presente. Si tú vivieras, si nosotros vivimos realmente este instante presente, como lo único que tenemos, estaríamos tranquilos. Nuestra mente no estaría diciéndonos, preocúpate, estrésate porque tienes que pagar, porque tienes que hacer, porque no tienes que hacer, o porque tienes que tener, etcétera, etcétera. Todo esto no estaría en nuestro momento presente, porque no forma parte de la realidad. La realidad te dice que aquí lo tienes todo, que lo que estás viviendo es perfecto y que si lo abrazas con amor, o sea, puedes disfrutar, puedes sentir esa dicha. No necesitas tener miles de millones, no necesitas tener los Lamborghinis de tus sueños, no necesitas que el sol esté brillando en todo momento para que tú estés completamente dichoso. La dicha viene de ti, de tu ser interior, de tu espíritu. Yo creo que todos los que creemos en nuestro espíritu, pues sabemos que él está completo, ¿o no? Sí, ya ahorita para cerrar esta parte del programa, pues yo tenía un ejemplo hace como 5 minutos. Okay. Y obviamente ya ahorita ya no funciona. Bueno, estamos en el presente, sáquelo. Exactamente, entonces el presente me está diciendo, hay que ver esto que está pasando aquí ahorita. Y el hecho de que yo tuviera algo que decir ya es un modelo del pasado. Entonces eso que dices, pues es interesante verlo, ¿no? Porque lo puedo ver y puedo aprender de ello. Y puedo verme como soy impaciente al tratar de meter algo que ya pasó, que ya no está aquí. Entonces es interesante porque el tema es exactamente ese ahorita, no hacer suposiciones. El ejemplo era ir de vacaciones a otro país extranjero. Llegas al aeropuerto y traes la mano manchada derecha y alguien te saluda y por ser, no sé, cortés, lo saludas con la mano izquierda y te grita ¡Salmuta! ¡La na na na! Empieza a gritar y tú no sabes por qué te está gritando. Tú piensas que tal vez así se saludan y empiezas a gritarle ¡Salmuta! ¡Ey tú, Salmuta! Y no sabes por qué la gente se está enojando cada vez que dices la palabra. Tú pensaste que era hola. Todo empezó porque no debes de saludar con la mano izquierda en un país musulmán porque piensan que con esa mano es con la que te limpias el trasero. Entonces no se come ni se saluda con la mano izquierda. Te empiezan a gritar, tú todavía piensas que te están saludando y entonces empiezas a saludar de esa misma forma. ¿Por qué? Porque no forma parte de tu mundo, de tu forma de pensar. Tú no sabes qué es lo que está pensando la otra persona. Entonces, obviamente no hiciste ninguna suposición hasta que empiezas a ver que hay una reacción de la gente que algo no está como tú piensas que es. Y empiezas a suponer que algo no está bien. Sí, exactamente. Otra suposición. Pero tal vez es exactamente la experiencia que tenías que vivir en ese momento y está bien, no pasa de ahí, al menos que pase algo más severo, pero no te va a pasar. A lo que voy es que siempre vas en el momento exacto

Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, y tora, tora. 7:47, ya regresamos y ya estamos en el último segmento. Y recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte y compañía de David el día de hoy. Para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre un tema que, como ya dijimos, lo hacemos todos, suponemos, y es apartándose de la realidad, que en pocas palabras es hacer suposiciones. El hacer suposiciones pues siempre nos lleva a otro lado de la moneda que no queremos. Es como si en nuestra mente, como en otros programas hablamos de la dualidad, o fue la semana pasada que hablamos de la dualidad, cada vez que tú haces un juicio y dices, esta persona me cae súper bien, es súper buena onda, al momento en que decimos esto, en nuestra mente ya está lo contrario, lo opuesto, que también me cae mal. Porque es complementario. Porque es complementario. Y porque existe en el mismo momento en el que tú haces el juicio de qué es bien y qué es mal. Exactamente, y tal vez uno dice, y bueno, ¿cómo funciona eso de la dualidad? Las personas que se perdieron el programa la semana pasada, los invitamos a que escuchen la repetición, la grabación, y ahí pueden enterarse un poquito más sobre la dualidad. Pero es algo así tan sencillo como si yo te digo negro, tú ya piensas en el opuesto, ¿no? Eso es lo que hacemos constantemente en nuestra vida. Tenemos todo sujeto en base a lo que nosotros, bueno, en base a nuestro sistema de creencias. Si yo digo nuevamente, esta persona me cae súper bien, es súper buena onda, entonces ya estoy cuidando ciertos detalles, decir, ahora no me hables así, no me subas el tono, no hagas estas cosas, porque esa súper buena onda puede convertirse ahora en todo lo contrario, ¿no? Entonces, el hacer ese tipo de asunciones nos lleva nuevamente a poner un juicio. Si hacemos un juicio, proyectamos algo externo cuando realmente todo eso externo que estás viendo nada más está dentro de nosotros, dentro de nuestra mente. Es como si yo dijera, piensen en su mejor amigo, y ahorita yo les digo, piénsenlo ahorita en este momento, y lo que están pensando no es su mejor amigo, es un pensamiento. Nos creemos tanto así que es mi mejor amigo, ¿no? Es un pensamiento que le has atribuido a un mejor amigo, una persona, pero en sí es un pensamiento. Y eso es lo que tenemos en nuestra mente constantemente, pensamientos que, dependiendo de cómo estemos en estos momentos, conscientes o inconscientes, es como vamos a reaccionar ante la vida. Si estoy en mi total inconsciencia y estoy disfrutando tal vez de mi coraje y de mi ira, pues cualquier cosa que me digan voy a reaccionar de una manera pues violenta, ¿no? O si estoy muy feliz, si estoy muy contenta y digo, oh, qué padre, estoy en paz, todo se me da, voy a reaccionar de una manera muy distinta, ¿no? Muy feliz. Me pueden insultar y me va a dar risa. Te dicen, mira, te dejamos estos diamantes, estos millones, o estás completamente sano cuando estabas tal vez enfermo o enferma, y tienes tanta felicidad que así es como actúas ante la vida. Pero ¿qué estamos haciendo? Nuevamente estamos condicionando en base a lo que nosotros estamos deseando. Y si se cumple lo que estamos deseando, pues felices de la vida. ¿Y si no? Sí, nos enojamos y es lo que hacemos todos los... con todo, o sea, hasta los pensamientos, los pensamos tan nuestros que realmente es como si les pusiéramos un marco dorado y los, o sea, los adoramos, o sea, pensamos que son verdaderos nada más porque son de nosotros, pero ni siquiera son de nosotros. Yo exponía la semana pasada que qué tal si nuestra mente fuera nada más un receptor de estos mensajes que van pasando que se van y los vas agarrando, ¿no? Sí, los vas agarrando y tú piensas que porque están en tu cabeza son ciertos y son tuyos. Pero ¿quién dice que son tuyos? ¿Por qué no pueden dos personas tener el mismo pensamiento al mismo tiempo? Ha pasado con teorías bien complicadas que son, o sea, es famoso los conceptos que al mismo tiempo se le ocurrían, por ejemplo, a Isaac Newton y a otro matemático en Alemania. O Steve Jobs. Exacto, o sea, las ideas vienen y van y están en el aire y realmente llega un momento en que se hace cierto. Se ha visto que hay monos en diferentes islas cerca de Madagascar, en que los monos de una isla de repente recibieron la idea de hacer algo con cocos o hacer algo de una forma diferente, y al mismo tiempo en otra isla separada de los monos esos, otros monos recibieron la misma idea y empezaron a hacer lo mismo. ¿Cómo puedes decir que eso es una idea de los monos? Pues no puedes. Y es que eso es lo que somos. Somos una máquina recicladora humana de pensamientos. Así que por más que digas, yo estudié mucho, soy muy inteligente, soy muy capaz, lamento decirte que no. Eso es un reciclado de conocimiento, de lo que hemos escuchado, de lo que se nos ha enseñado. Entonces, ahí desde esa partida ya podemos decir, ok, pues entonces, ¿de qué me tengo que defender? No necesito defenderme de nada, necesito defender mi personalidad. ¿Por qué voy a defender una personalidad que yo misma me he creado? Es una invención. Es una invención, que lo único que me hace es de hacer una separación, ya sea con la gente que me rodea y decir, si me caes bien y si actúas como yo quiero que actúes, te vas a hacer mi amigo. Es más, la misma palabra personalidad viene de personae, que es la palabra griega para referirse a la máscara que usaban los griegos cuando hacían teatro y cuando necesitaban aparecer como diferentes personajes se ponían una máscara y esa era la personae, y cuando terminaba la escena se ponían otra máscara y ese era el personaje, representando así los cambios en qué personaje estaban realmente, tal vez porque no se había hecho tan práctico el arte de actuar, pero realmente era al punto, te estás poniendo una máscara y estás actuando como alguien más, no existe, es una máscara y sin embargo estás actuando como ese personaje. Y hay gente que no se los quita, no se quita la máscara en toda su vida, no se quita la máscara que piensan que es su persona, su personalidad. Por eso, personae viene de persona, personalidad. Muy interesante, disculpa que antes de que se me vaya no me pase lo que le pasó a Marte. Hace unos minutos que se me... Pero hay algo que acaban de comentar ambos y es que todos los días nos pasan situaciones en las cuales tenemos una milésima de segundo para poder elegir el camino que vamos a tomar. Y una de las cosas que, y estoy hablando ahora ya de un hombre que voy para los 50 años, correcto, a lo mejor hay cierta sabiduría que uno ha adquirido a través del tiempo, y es la decisión de no engancharse, volviendo al ejemplo del mono, y reaccionar de la misma manera que hace un mono. Correcto, porque un mono tenemos entendido de que copia lo que hace el otro mono, o aprende e imita. Entonces, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el tráfico. Uno anda, si yo estoy seguro de que voy manejando a 30 millas por hora, porque eso no solamente me lo exige la ley en una boca calle, por poner un ejemplo, pero además en esa velocidad yo estoy entendiendo de que hay cierta seguridad, no voy muy fuerte por si tengo que frenar en el evento que se me cruza un mono loco, y estoy seguro de que estoy haciendo las cosas bien, y sin embargo atrás mío viene un mono loco tocándome la bocina, el claxon, pitando, como le quieras decir, ¿no es cierto?, apurándome porque él viene enojado, porque él se peleó con el jefe. Yo tengo la obligación de no engancharme con esa persona, porque yo sé de que lo que yo estoy haciendo está bien. Pero en el minuto en que bajo la ventana y le saco el dedo, o me engancho, o le tiro una mala palabra, o le digo qué es lo que te pasa, me convierto en él y mi energía se va allá y pierdo el control. Y si pierdo, hay gente que se pega un balazo hoy en día, que se bajan del vehículo, se agarran a combos, pelean en la calle, llaman a la policía, todo porque uno de los dos venía sin control. Entonces creo que una de las partes importantes de todo esto que hemos hablado hoy día es poder tomar esa milésima de segundo en ese momento, saber que estoy haciendo las cosas bien y controlarme y decir, no es mi problema, es el problema del otro. Sí, y más que nada es en reconocer que si tú quieres estar en paz y estás en paz, entonces ya todo tu entorno está de más, o sea, no va a haber nada que realmente vayas a sentir como un agravio o un insulto o algo incorrecto. Entonces, si tú estás consciente y estás en la cordura y la otra persona está perdiendo su cordura y está llegando a la locura, pues ya... Evitar. No es tanto evitarlo, sino que dices... Esto forma parte de este momento. En la perfección está la cordura y la locura. Y puede ser que tú estés en la cordura y que alguien más esté en la locura, o que uno esté en la locura cuando se enoja y también reaccione de tal manera que diga, ay, me salí, o sea, me pasé lo que hice, lo que dije, etcétera, etcétera. O sea, deberíamos pasar más tiempo de nuestras vidas en el lado de la cordura. Siempre, 100% tenemos que estar en el lado de la locura. Sí, porque... Ojalá un 100%. Diariamente vamos así, vamos brincando esa línea de la cordura a la locura y así vamos. Me enojo, ok, regreso, me estabilizo, me pongo triste, me preocupo, me estreso y así vamos. Pero vuelves y dices, no. Y así vamos cruzando esa línea constantemente. Podríamos pero, decir negatividad y positivismo a la vez, porque cuando estás gastando tu energía en descifrar el por qué te gritaron y te enganchas, es un gasto innecesario y gastas 3 veces más la energía en esa parte negativa de lo que podrías estar invirtiendo en tu parte positiva que te va a llevar a la cordura. Lo que pasa es que exactamente eso es lo que hacemos. Cuando hacemos una separación, ponemos buenos y malos, positivos y negativos. Y lo que se trata en la cordura es que todo se incluye. Todo se incluye porque no lo ves como que esta persona es negativa, o que esta persona es mala, o que esta persona es buena, porque siempre vas a tener lo contrario. Si yo digo, ahorita tengo pensamientos positivos, ¿qué va a pasar? Que también me puedo enojar y decir, ahora estoy bien negativo. Entonces, y lo vas a proyectar a alguien más, a esa persona acaba de llegar, entonces yo estoy así por reaccionar a algo que él hizo. Cuando la verdad eres tú el que está accionando esa ira inconsciente. ¿Por qué? Porque estás haciendo una separación. Entonces en el ejemplo del tráfico es mucho más fácil decir, todos somos uno. Si él se enoja, yo también estoy, es parte de uno mismo. Si yo puedo ver su enojo, yo tengo eso en mí. Eso existe en mí y es por eso que lo puedo ver. El momento en que no puedo ver algo es porque no lo tengo. Y aparte, si lo puedes ver, decir, ok, veo esa suciedad, la puedo limpiar. Pero si no soy consciente de esa suciedad, me voy a estar tropezando con esa suciedad constantemente y siempre voy a estar tirando la proyección y juicios. Esto es de él, está mala, este negativo, por ejemplo, o este es una persona mala, o esta situación no me debe pasar, ¿no? Vamos haciendo juicios. Ya sabemos que el hacer juicios, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que desde ahí ya estamos a un momento en el que no nos estamos incluyendo. ¿Por qué no nos estamos incluyendo? Porque nos estamos incluyendo un juicio que viene de nosotros. Sí, y el ego te voltea la espada entonces, y entonces te hace sentir culpable o culpabilidad por algo que piensas o sientes, algo que va en contra de tu ego, obviamente te hace sentir mal y entonces empiezas a sentir a pobrecito mí. Pero la verdad es que es mucho más fácil pensar juguetonamente, vamos a verlo, vamos a ver qué es esta inconsciencia dentro de mí ¿Y qué puedo aprender de ello? Tal vez es ser más paciente, tal vez es ser más tranquilo en el momento en el que algo que yo no esperaba sucede. Exactamente, es como si está una basura y la ves ahí, te tropiezas a cada rato porque no la estás viendo, te vas a estar ensuciando. Pero una vez que recoges esa basura, vas a pasar por la vida y ya no vas a traer esa carga de eso que, no, pues siempre me voy a enojar porque si a mí me dicen esto, o sea, yo me tengo que defender y siempre me voy a enojar. Entonces, es ver la basura y no levantarla. Además, es muy interesante también comprender de que lo más lo único que es constante en la vida es el cambio. Todo está cambiando. Todo cambia, como dice la canción, correcto, cambia, todo cambia, que es una realidad. Entonces, yo no puedo asumir ni una cosa buena ni una cosa mala, porque realmente no sé lo que va a pasar. Por ende, tengo que ir con la mejor predisposición, con la mejor actitud, con la mejor preparación espiritual, física y mental, de no asumir, pero por lo menos desear de que todo va a estar bien. Exactamente. Y bueno, desafortunadamente hemos llegado al final del programa del día de hoy. Este tema tiene mucho más de dónde sacarle, ¿verdad, jugo? Tal vez para el próximo programa podemos continuarlo, porque sí quedaron pendientes algunos pasitos que podemos aplicarlos. Pero en sí, el día de hoy es una oportunidad. Ya estamos a las 8 de la noche, es una oportunidad para que te desprendas de todas esas cargas. No necesitas ese estrés, no necesitas preocuparte por el mañana, no necesitas preocuparte por lo que ya pasó. Disfruta este momento, recuerda que el amor, la dicha y la paz te pertenecen por esencia, naces con ello, no necesitas crearlo o no necesitas desearlo para en un futuro alcanzarlo, ya lo tienes ahorita. Puedes ahorita por lo menos darte un respiro y decir, ok, no me tengo nada que preocupar porque lo que va a suceder, va a suceder. Estamos en una vida de transformaciones, todo se está transformando. Nuestro cuerpo se está transformando, no es el mismo que fue ayer. Nuestros órganos se están regenerando, no son los mismos de hace 5 minutos. Entonces no esperes que todo quede estático y decir, no quiero que me muevan esto, no quiero que me cambien de trabajo, no quiero que me cambien el sueldo, no quiero que mi pareja cambie, o sea, o mis hijos, etcétera, etcétera. Ábrete a esta experiencia, a esta nueva percepción. Tú tienes ese botón de decir, yo cambio mi forma de ver la vida, porque es mi decisión, es mi decisión vivirla en paz y vivirla dichosa. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar para despedirnos? No, pues eso es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa, y si tienen algún tema que quieran que toquemos, pues por favor escriban a la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook, que nos pueden encontrar como Sexy Love Radio. Nos pueden enviar un inbox o una publicación ahí pública. Y si tienen alguna necesidad de, no sé, de algún bien inmueble, pues comuníquense con David. Él está disponible para asesorarlos de la mejor forma para que se puedan hacer de una casa o de un condo. Puede ser hasta que quieran vender su casa. Muchas veces la gente prefiere hacer un upgrade, o sea, vender su casa y comprar una mejor, o irse a vivir a otro lado, a veces regresarse a su país de donde viene uno y realmente nada más quiere vender, ¿no? Exacto. Entonces, para todos estos servicios él les puede ayudar. Por favor, dinos el teléfono y el nombre de la inmobiliaria. Muchísimas gracias, Venus y Marte. Ha sido muy entretenido estar acá. Veníamos con otro propósito, terminamos analizando un poco la vida, que al final estamos todos en la misma, como dicen por ahí. Y por eso que tenemos que hacer las cosas bien, para que todo salga bien, y tenemos eso, un universo, y hay que mejorarlo, y partamos por nosotros mismos, mejorando nosotros para que podamos mejorar y ayudar a mejorar al resto. Pero si se trata de propiedades, le agradezco la información, 801-636-3028, cualquiera sea su necesidad de vender o comprar o ambas, estamos para servirlo. La suerte de Taylorsville, ¿no es cierto? 20 años en la industria, entendemos y podemos orientarlo de la mejor manera. 801-636-3028. Esperamos que Lobito vuelva la semana que viene, ¿no es cierto? Ya de Las Vegas, porque creo, tengo entendido que lleva varios días allá. Sí. Vamos asegurando de que despierte, si ese es el caso, y traerlo de vuelta para acá. Confused. Literalmente. Ok. Bueno, pues estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.